el espacio destinado a la Sociedad Rural de Olavarría. Está el presidente de la Sociedad Rural, Fernando Luis. Había un medio cansado el hombre, pero venía de viaje. Alguna corridita. Alguna, sí, corrida. Alguna corrida. Y bueno, hoy acompañado por el comisario mayor Juan Carlos Ortúzar, jefe distrital, y también por el subcomisario Ordogoiti. Vamos a hablar de seguridad, seguramente. Me no parece que sí. No es la custodia mía, no ando con esa custodia normalmente. Yo. No, yo creo que Ricardo Forno son. No, en ningún sentido. Bueno, mirá, la idea era acercar un poco a la gente de la policía que ha estado trabajando con nosotros. Uh-huh. Tenemos algunos problemas puntuales para remarcar, demanda de los productores. Y un poco era darles la facilidad a ellos, nosotros presentando esa demanda, de que ellos expliquen las acciones que han hecho o que están por hacer. Ya lo han hecho públicamente a través del diario, algunas acciones que pretendían hacer. Vos sabés que tenemos la zona de acá de Loma Negra. Hay zonas donde, medias calentitas, ¿no? Hay zonas que se han puesto medio feas, sí. La zona de Loma Negra ha estado especialmente castigada últimamente. Todo lo que es Loma Negra, también... Terras Bayas. Bueno, eso es tradicional, sí. Eso es muy tradicional. Pero zonas que no lo eran, ahora a lo mejor empiezan a estar un poquito más calientes. Después también tenemos zona que compete, en realidad la patrulla rural le compete todo el partido, pero tradicionalmente no superaba la ruta 51 hacia el sur. Claro. Por eso la zona de Loma Negra está un poco desguarnecida en ese sentido. Y otras zonas donde sí opera la patrulla rural también han estado con problemas, la zona de Muñoz, Purtalea ha estado con problemas. Uh-huh. Muchos productores dicen que están andando menos, a lo mejor que hay menos patrulleros en la calle o que hay menos personal disponible para que suba esos patrulleros. Y también nosotros, hace poco se conoció todo el tema de espigas, que por eso ellos estuvieron concurriendo espigas, dando una respuesta local. Claro. Así que bueno, si querés, le damos la palabra un poco. Le vamos a dar la bienvenida al comisario Ortúzar y a sus acompañantes. Buen día, comisario, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Buen día. Bien, sí, lo que estaba diciendo Fernando, yo vine en el año 87 a Olavarría y creo que fue por ahí, por el 88, 89, que yo empezó problemas de abigeato. Y bueno, lo que uno no sabe por ahí es que por ahí medio se calma y por ahí arranca otra vez. No sé por qué cuestión es esa. Claro, acá, habiendo notado que hubo últimamente tal vez un incremento de este tipo de hechos, hizo que reestructuramos algunos servicios, algunos patrullajes, debiendo comprometernos con otras policías descentralizadas, ¿no? En este caso, lo que es DDI, con... el Codeluca, el Centro de Lucha contra el Delito en el Campo también, y tratar de programar un trabajo para abortar este tipo de hechos. Lo que sí ocurre que hay veces el delito, lo que notamos, como nos decía el presidente de la Sociedad Rural, suele a veces amesetarse. Ajá. Un incremento, por ahí se desplaza, o sea, por ahí tenemos zonas calientes, como dijo en un momento, que es Loma Negra. Uh-huh. Y hoy por hoy, bueno, tenemos servicios dispuestos en distintos sectores del partido, en distintos cuarteles, trabajando con personal que desinteresadamente pone sus vehículos particulares, personal de patrulla, vehículos particulares, sí, están trabajando hasta alta hora de las madrugadas, están quedando y están recorriendo los caminos. Uh-huh. La intención es trabajar en este sentido para, o sea, reforzar la prevención y disminuir en lo posible y dar con los autores de los, claro, hechos. Comisario, estamos hablando siempre de lo mismo, ¿abigeato o también hay otro tipo de delitos que se hacen en el campo? No, puntualmente estamos hablando de los hechos de abigeato. De abigeato, es lo que más... Concretamente, a la zona de Loma Negra que recién hacíamos alusión, los últimos dos meses a un mismo productor ha sido afectado, por cuanto, bueno, una cuestión que nos preocupa, y bueno, a raíz de eso hay un trabajo importante de investigativo llevándose a cabo, que esperemos tenga buenos resultados. Sin esto decir que, bueno, Yo el otro día participé en una reunión también en la localidad de La Prida, donde en esa reunión participaron otros referentes de las distintas entidades rurales, de partidos vecinos como General La Madrid, Pringle, Coronel Suárez, que también manifestaban que el delito ha acrecentado en este aspecto, claro, esta modalidad del ansiato. Así que se hizo un... Ahí se han intercambiado opiniones, se trabajó muy en conjunto porque es una organización muy grande, evidentemente, en algunos casos, y trabajar todos juntos, creo que acá hay que intercambiar información entre los distintos responsables de la... Claro. Somos nosotros, usted, la policía, ¿no? Claro. Para poder... Comisario, ¿usted considera que por ahí las leyes no los están favoreciendo a ustedes en el trabajo que están haciendo? Porque por ahí ustedes... agarran al delincuente, pero dentro de uno o dos días está afuera otra vez. Da la sensación de que las leyes no protegen un poco al ciudadano e incluso al trabajo de ustedes, ¿no? No, acá lo que yo estoy... por el momento acá tenemos hechos que realmente todavía no sabemos quiénes son los autores. Ajá. Lo importante acá es dar con los responsables. Yo me consta que el trabajo que ha hecho Patrulla Rural, donde ha... sorprendido, infragante a personas cometiendo el ilícito y hoy se encuentran alojados en una unidad penal. Acá creo que hay que trabajar de manera firme y dar resultados a la problemática esta. Creo que hoy por hoy se están desarrollando trabajo importante porque bueno, esto motivó que hiciéramos un despliegue con personal de la patrulla, reestructurar algunos patrullajes con refuerzo de personal de la policía que yo ya le decía, inclusive del distrito se ha puesto el vehículo que tenemos nosotros, el móvil que tenemos afectado al distrito, está trabajando en horas nocturnas en la zona rural. Tenemos que hacer una pausa cortita y enseguida volvemos. Bueno. La Sociedad Rural de Olavarría dice presente informando a la gente de campo. Auspicia Martín Electricidad, siempre con el productor agropecuario. Merlo 3846, teléfono 1558-5167, Olavarría. Bueno, seguimos con la gente de la Sociedad Rural, comisario Ortúzar, comisario Ordogoiti. Fernando, ¿algo querías decir? Sí, respecto del delito rural, muchas veces es, y referido a lo que vos recién le comentabas al comisario, es que normalmente no es muy difícil tener aprehendidos por el tema este. Hay que tenerlos infraganti, agarrarlo justo. Normalmente lo que se desarrolla es una labor de prevención, pero debería haber más tarea de investigación. Porque cuando decimos agarrarlo justo, es cuando están carneando o cuando incluso llevan la carne ya carneada. Bueno, sí, es lo mismo, ¿no? Sí, en el trayecto itinerario. Está bien. Claro. Entonces yo te decía que en virtud de lo difícil que es ese instante del infraganti, es necesario, si es primordial en esto, hacer una labor de investigación. Muchas veces uno cuando está en el medio escucha muchos apellidos que se repiten. Uh-huh. Muchos lugares que se mencionan como sospechosos y del mismo sentido claro, y en el mismo sentido lo que uno demanda de los fiscales tienen muchos problemas en general en la ciudad con el tema urbano, entonces por ahí dejan pasar un poco estos temas, pero uno necesita un compromiso de los fiscales para que se libren los allanamientos que sean necesarios con la velocidad que es necesaria, porque la velocidad es necesaria. Se libre los pedidos de detención con la velocidad necesaria también. Entonces es todo un conjunto que tiene que funcionar un poco mejor. Ellos hacen lo mejor que pueden, la policía, pero me parece que por el otro lado también hace falta un poco de inyección política. En este sentido, el miércoles hubo una reunión de la mesa de CARVAP con el ministro Casal de la provincia de Buenos Aires, donde a partir de varias reuniones que se están llevando a cabo, se busca lograr un aumento en la cantidad de fiscalías, de fiscalías de temas rurales, ayudantías de fiscalías también para las localidades más chicas. viendo que ese es uno de los temas que más está fallando. Claro. Comisario, ¿cómo están ustedes con respecto a los medios que ustedes necesitan para trabajar en esto? Bueno, los medios que contamos son, para trabajar tenemos todos los vehículos, 8 camionetas que tiene funcionando la patrulla rural, más todos aquellos vehículos que tienen las subdependencias. ¿Alcanza esto o todavía acá, es el caso? Sí, lo que pasa es que a veces tenemos el problema de las roturas, son vehículos que ya han cumplido en gran parte su vida útil. Y el partido es grande y los accesos son muchos, ¿no? Lo que sí, se coordinan algunas tareas de trabajo con localidades limítrofes, sea el caso de La Prida o La Madrid, San Jorge, sí. Son trabajos que hacen ellos, gente de la patrulla, ¿no? Para en determinado lugar, sabemos que hay caminos que dividen una jurisdicción con otra, partido de La Barría con partido de La Madrid, o de La Prida, ahí se alternan esos trabajos, móviles de una jurisdicción o de otra. Y siempre, bueno, en estos casos, cuando medios hay, sabemos que los delitos han ocurrido, uno lo que tiene que hacer, y estamos haciendo, es redoblar esfuerzo. Estamos quitando personal de otro, afectando personal que está hoy cumpliendo otra función, desafectándolo de ahí para afectarlo a la zona rural. Uh-huh. Hoy nos imprime, hoy creo que es el problema a revertir, y bueno, estamos trabajando para eso. Espero que los resultados nos favorezcan. Bien, Fernando, nos queda un minutito más, se nos fue volando. No, sí, bueno. Llegaste cansado y como cansado llegaste, me voy más cansado. Che, bueno, no, una palabra, bueno, agradecerles a ellos que hayan venido, me parece que estar así en contacto es la manera de seguir trabajando y que esta es una tarea lentísima, ¿no? Sí, sí, no se puede de la noche a la mañana. Te hago un solo comentario más respecto del tema de Tucura, surgió de esa misma reunión donde estuvo reunido Carvap con Casal. También estaba el ministro Frenetovich y, bueno, vos viste que se vio publicado ahí que iba a haber... Sí, incluso yo recibí un correo electrónico del diputado Jorge Rodek con un proyecto que él elevó para trabajar en conjunto por el tema de la Tucura, no solamente el partido de La Barría, sino hay varios partidos afectados. Sí, sí, por eso las sociedades rurales están trabajando muy fuertemente, señor. Y Carvap también en este sentido, y bueno, están llevando a que esto tenga una atención especial por parte del gobierno provincial, que va a ser fundamental este año si pinta realmente que es niña el, ¿no? Sí, sí. El parto. Seguro. Bueno, les agradezco nuevamente que hayan estado acá.